Y a esta hora de la mañana vamos a establecer contacto con la sede de la Casa de la Cultura de Paute. Ahí nos acompaña Wilson Cáceres. Muy buenos días. Gracias por compartir la información con nuestra señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Wilson. Sí, muchísimas gracias por la llamada y por la entrevista. Sinceramente, para nosotros como miembros de la Casa de la Cultura, es un gusto y una satisfacción poder a dar a conocer al público, al pueblo, a la ciudadanía en general, de nuestras actividades culturales. Entonces, quisiéramos conocer qué actividades se han realizado en los últimos días y qué propuesta nos tienen para los próximos días. Sí. Primero voy a comenzar diciendo que las actividades culturales que nosotros estamos realizando es por nuestra propia iniciativa, ¿no? Como miembros de la Casa de la Cultura y como pauteños en especial, no queremos Casa de la Cultura, la sede cantonal, desaparezca, porque sinceramente no hemos tenido un apoyo de la institución matriz. Estamos haciendo por alma, vida y corazón de los pauteños mismos realizando las actividades. Le voy a contar que en toda esta temporada hemos estado conjuntamente haciendo las actividades con el Distrito de Educación. Ellos han colaborado con nosotros, ya que todas las actividades van dedicadas a la juventud pauteña, ¿no? Realizado por Día de la Madre, por Día del Niño, por muchas actividades en donde hemos tenido una concurrencia masiva de personas. Esto nos da a nosotros una alegría para continuar. Pero como le vuelvo y le repito, acá hemos estado un poco desamparados del apoyo de la casa matriz, digamos, del núcleo de la SOAI. Eso es lo que le podría decir. ¿Qué tienen preparado ustedes para los próximos días? Mira, estamos justamente nosotros incentivando a la juventud en el aspecto de la pintura, ¿no? Vamos a realizar nuevamente los murales, la minga de colores que ya se hizo el año anterior. Vamos a darle continuidad. Estamos preparando también con los muchachos de los colegios un concurso de oratoria, ¿no? Que nos ha llenado de emoción porque se descubre aquí un talento bárbaro en la juventud. Y no hay que desaprovechar esa gestión. Hay algunos eventos que se van a hacer en el transcurso de este mes, como son las exposiciones con artistas pauteños en los portales culturales que llamamos ahora en la ciudad de Paute. Y así algunas cositas más que algunos otros miembros tienen en mente, ¿no? En este caso, en lo que hace referencia usted a la minga de colores, ¿en qué consiste? Mira, la minga de colores, digamos, es una realización de murales conjuntamente con los muchachos. El artista principal los dirige a la juventud, a la niñez, que ellos también pinten y plasmen sus ideas en las paredes de nuestro cantón. Vamos a darle continuidad a esto, ya que el año anterior resultó un éxito. Participaron alrededor de 150 niños pintando las paredes, bajo la dirección de un artista que es muy reconocido acá en nuestro pueblo, Freddy Locano, que al momento él está haciendo una exposición en los Estados Unidos, asimismo llevando allá el título de Minga de Colores, que se ha hecho ya prácticamente internacional, ¿no? Y para nosotros es un orgullo, un gusto haber dado un pasito en ese aspecto. Y en cuanto al concurso de oratoria, ¿participan todas las instituciones educativas del cantón? Sí, participan todos los colegios de aquí del cantón Paute e inclusive de los cantones vecinos también. Estamos pidiendo la colaboración a los periódicos de aquí de la localidad, al Vocero, al Sol, a que ellos también nos ayuden con la publicidad, para tratar de llegar a un éxito, que es lo que queremos, ¿no? Que se concientice en la juventud, que la oratoria es algo positivo. Wilson, la invitación entonces para que el público se mantenga atento y puedan participar de las actividades propuestas por la sede del Cantón Paute de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, eso, muchísimas gracias a usted por darme la oportunidad nuevamente. Y quiero hacer una invitación a, si es posible, como tenemos cantidad de pauteños que están residiendo en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, que también colaboren, que también se conecten con nosotros para tratar de que la cultura sea un paso muy importante para el crecimiento del pueblo, ¿no? Estamos nosotros en este momento tratando de incentivar a la niñez y concientizándole a todo el mundo que la cultura es la base fundamental para el desarrollo del pueblo. Bueno, esta ha sido la participación, amigos y amigas, de Wilson Cáceres, quien es el coordinador de la sede del Cantón Paute y nos ha hecho la invitación para participar en la Minga de Colores, en el concurso de oratoria y en la exposición de artistas plásticos que los realizarán en los portales que tiene el Cantón Paute. Gracias una vez más y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad con más actividades. Muchísimas gracias a usted y un fuerte abrazo y esperamos tener con su presencia en algún momento por acá, por nuestro bello cantón. Ahí estaremos. Muchas gracias y continuamos en el noticiario de Zona Cultura.